Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvia Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, yo soy Marisol del Olmo y voy a estar un ratito compartiendo con ustedes en el programa ¿Qué onda, Lucero? La actriz Marisol del Olmo comparte sus experiencias como Gabriela Islas en Soy tu dueña. Nos cuenta los secretos de la telenovela y se divierte con la música de Lucero. No te pierdas, escúchalo otra vez y las mexicanísimas en La Voz de la Novia de América. Sigue conectado en el programa de lucero.com.mx. Soy tu dueña y ya tengo donde anidar. ¿Dónde anidar? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, bienvenidos a esta emisión de ¿Qué onda, Lucero, amigos? Gracias por conectarse a lucero.com.mx para disfrutar de la música y mucho más de la Nueva de América. Marcos, ¿cómo estás? Saludos, Elvira. Estamos en Maracaibo, Venezuela y llegamos a todos ustedes a través del portal oficial de Lucero. Les acompañaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En este programa tenemos como invitada a la actriz mexicana Marisol del Olmo, quien nos compartió sus experiencias como Gabriela Islas en la telenovela Soy tu dueña. En su personaje de Gabriela Islas, Marisol es la mejor amiga de Valentina Villalba, a quien da vida Lucero. Desde México, Marisol nos cuenta lo que ha significado para ella participar en Soy tu dueña, acompañada de un elenco multiestelar y muchas anécdotas. Los invitamos a que sigan conectados hasta el final y disfruten de todo lo que tenemos para ustedes. Les recordamos que nos gusta interactuar y compartir con ustedes en las redes sociales, Facebook y Twitter. Gracias a todos por sus mensajes y como aquí se disfruta de la mejor música, vamos a darle el pase a Lucero. Escuchemos esta canción que pertenece a su disco en vivo desde el Auditorio Nacional en el 2007. Este es el popurrí de Capaz, Mi Credo y Pero Te Vas a Arrepentir. Ya regresamos con ¿Qué onda, Lucero? No he podido aprender a bailarla todavía, pero ustedes me van a ayudar. Y si les gusta, la bailan conmigo, ¿ok? Iré con una venda en los ojos. Lo que me pidas haré. El amor cuando es verdad es uno solo. No me preguntes por qué he sido buena contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy la misma. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? y yo no soy la misma. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. No te voy a detener, ese fue un pacto entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Lucero platica. Los más grandes recuerdos que yo tengo en la música definitivamente son muchos. Sería difícil de pronto hacer un recuento en orden cronológico porque de pronto igual me viene a la mente la primera audición musical que yo hice para Discos Musart en 1981, 82, si no me equivoco, así como mi participación en Juguemos a Cantar, como cantante del tema, no como concursante, ¿no? Entonces, desde ahí yo ya me sentía como parte importante de los jóvenes o de los niños en la música. Empecé a disfrutar desde muy joven de grabar discos, de cantar en escenarios. Las primeras giras, los primeros shows, las presentaciones en donde había miles y miles de personas, de pronto, pues para mí se hacían un sueño real, ¿no? Porque era con lo que había eso, soñado desde muy niñita, y de pronto el tenerlo en mis manos era un gran logro. En ningún momento llegué a sentir, wow, soy lo máximo, era al contrario, era como uf, lo que tengo que trabajar y esforzarme para seguir adelante, para conquistar más público, para llegar al corazón de más gente, para ser mejor cada día, cantar y bailar cada día más. Y, en fin, hay tantas cosas hermosas. La música me ha vinculado con situaciones bellísimas, como el hecho de cantarle a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre en la Basílica en México, en la ciudad, el haberle cantado al Papa Juan Pablo II, de quien fui seguidora siempre, en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro en el año 97, en octubre, el poder aprovechar, por decirlo de alguna manera, mi carrera artística para muchísimas experiencias bellísimas personales, ha sido fantástico. La música incluso me ha vinculado, pues, con el que hoy es mi esposo, a quien tanto quiero y con quien comparto mi vida. Entonces, pues bueno, yo creo que esos grandes recuerdos, esas grandes experiencias musicales, cada uno de los discos que yo he grabado, pues me han dado el aprendizaje que hasta hoy tengo, y probablemente dentro de otros 20 o 30 años seré una mujer pues mucho más experimentada o mucho más evolucionada en este aspecto, ¿no? Porque cada cosa, cada proyecto, cada disco te va haciendo sentirte por lo menos mejor, sentir que has madurado y que has aprendido un poco más. De los dos desaparece, hasta el viento se llevó mi para siempre. Ni siquiera el eco de tu voz retumba en la pared. Navegando por el mar, mi subconsciente me olvidaba que ahora soy independiente. Todo el tiempo para mí, ¿de qué me sirve tanto si no estás aquí? Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Ahora estoy sola, con un amor que sobra. Nadie me avisó, ni yo profetizó que algo así vendría, que nos me partiría. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Esta vida no dejó que yo eligiera, simplemente decidió a su manera. No pude protegerme ni siquiera, nunca vi la ausencia en tu presencia más. Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Ahora estoy sola. ¿Dónde meter el tiempo que te di? ¿Cómo borrarlo todo? Cerrar este capítulo en mi vida sin tenerte junto a mí. Sin tenerte junto a mí. ¿De qué me sirve? Nada me sirve. Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Ahora estoy sola, con un amor que sobra. Nadie me avisó, ni yo profetizó que algo así tendría, que Dios me partiría. Participar en mi programa, contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, siguen conectados ustedes en ¿Qué onda Lucero? A través de lucero.com.mx. Ya viene Marisol del Olmo de Soy tu Dueña, pero antes, este es el momento de revivir lo mejor de Lucerito. Así que los invitamos a escuchar los exitosos temas de la época de adolescente de La Novia de América. ¿Qué tal esta canción del disco de 1985? En la voz de Lucerito, bailando con tu recuerdo. Ya volvemos. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Fue triste, la noche callada, el llanto a los dos nos nubló la mirada. Tú te despediste y yo enamorada, secando mi llanto quedé, bailando con tu recuerdo, soñando con tu regreso, bailando con seguro voy a envejecer bailando con tu recuerdo, soñando con tu regreso, bailando con tu recuerdo, bailando, bailando, soñando, soñando, bailando, bailando, esperando, esperando tu regreso. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Bailando, bailando, soñando, soñando, bailando, bailando, esperando, esperando tu regreso. Bailando, bailando, soñando, soñando, bailando, bailando, esperando, esperando tu regreso. Bailando, bailando, soñando, soñando, bailando, bailando, esperando. Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes de autocontrol. Son historia de amor. Mira, porque te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. Después del éxito de la telenovela Alborada, Lucero lanza en 2006 un nuevo disco que se tituló Quiéreme tal como soy. Este álbum contó con grandes éxitos del compositor español Rafael Pérez Botija con nuevos arreglos. El disco Quiéreme tal como soy incluye canciones que Lucero cantó en 1991 como Electricidad o Veleta de su disco de 1993. También canciones como La gata bajo la lluvia o La única que te entiende, que se convirtieron en éxitos en voces de otros artistas. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón. En 2007, la novia de América celebró en grande sus 27 años de carrera artística con un concierto en el Auditorio Nacional de México. Ante 10.000 personas, Lucero recorrió su historia musical con canciones pop y lo mejor de su repertorio ranchero. Como resultado, el público tuvo en sus manos un DVD y un disco doble titulado Lucero en vivo desde el Auditorio Nacional, lanzado a fines del año 2007. Seré el viento que va, navegaré. Ahora es demasiado tarde, ya no lo siento. Lucero es elegida como Mister Amigo 2007 para encabezar con ese título las festividades binacionales que se realizan cada año en Brownsville, Texas, a fin de promover los lazos de amistad entre México y Estados Unidos. Para el año 2007, Lucero graba el tema 100 años del disco homenaje a Pedro Infante, 50 aniversario. Y para la Navidad, Lucero alegra las fiestas con su participación en el disco Navidad con Amigos, en el cual interpreta Paseo en Trineo. Felicidad me trae la nieve porque al caer, con manto blanco viste de novia mi Navidad, abrigadita en mi trineo salgo a pasear. ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Amigos, seguimos con lo mejor de la novia de América en ¿Qué onda, Lucero? Y ya suena el mariachi en este programa con un tema del disco Cerca de ti del año 1998. En la voz de Lucero, esto se titula A partir de hoy. Serás el agua que bañe mi cuerpo, tú serás el sol que caliente mi invierno, tú serás el ángel que guarde mis sueños. A partir de hoy seré mariposa que alegre tu huerto, seré quien abrigue en mis alas tus besos, seré quien te cuide con todo mi amor. A partir de hoy habré realizado mi más bello sueño, que yo te haga mío, que tú seas mi dueño, que nos entreguemos sin miedo al amor. A partir de hoy, tuyas mis palabras, míos tus pensamientos, y se habrán tejido nuestros sentimientos para convertirlos en un gran amor. Esencia de un amor divino, será nuestro espacio un sueño de amor.

continuamos en ¿Qué onda, Lucero? Y nos complace presentar a una muy querida actriz mexicana que vemos como Gabriela Islas en la telenovela Soy tu dueña. Bienvenida, ¿Qué onda, Lucero? Marisol del Olmo, ¿cómo estás? Muy contenta, Marco, muy contenta, Elvira. Feliz de estar con ustedes desde acá, desde el DF, ya con la recta final de las grabaciones de Soy tu dueña. Marisol, bueno, es un gusto saludarte. Cuéntanos cómo llegó este personaje a tus manos. Ya te habíamos visto en Mañanas para Siempre como Erika Astorga y ahora te vemos como Gabriela, la mejor amiga de Valentina Villalba. Cuéntanos de lo que ha significado ser este personaje y cómo fue que te lo propusieron. Así es, yo digo que esta ya es mi graduación de las mejores amigas de las protagonistas. Y bueno, pues fue un proceso de casting, un proceso de pruebas, había que ajustar muchas cosas entre que había otros personajes que, como ustedes dicen, repetían de la novela anterior. Y bueno, todo se fue dando para que finalmente en marzo el productor me llamara y me confirmara y bueno, y empezar un nuevo proyecto que como ustedes dicen, Melisedes ha tenido muchísima aceptación, no solo en México, sino en el resto de América y bueno, en muchos otros países, ¿no? Marisol, ¿te pareces algo a tu personaje, al que interpretas en Soy tu dueña? Yo creo que mucho, ¿eh? Yo creo que todos, todos los personajes finalmente, sí, pues tienen tu cara, tu forma de hablar, pero yo creo que en este caso Gabriela es un personaje, más allá de ser una mujer bueno y buena onda como yo, tiene mucho de una entrega por una amiga, de amor hacia su amiga, de cierta fidelidad, además tiene algo muy, muy especial con el que yo me he identificado mucho, precisamente yo creo por el momento que estoy viviendo en mi vida, que es el amor por los niños y el rollo de educar y de tratar de dar mucho de sí en cuanto a la educación y al juego con los niños, ¿no? Tengo dos niños chiquitos ahorita y por ese lado me identifico muchísimo con Gabriela, independientemente de que pues es una mujer entrona, una mujer que no se deja, que bueno, que tiene un poco de muy mala suerte en el amor, pero que finalmente sabe quién es, sabe lo que vale y sabe que pues, si no ha tenido buena suerte, bueno, ya llegará el momento, ¿no? Marisol, cuéntanos cómo ha sido el trabajo con Lucero, con Fernando Colunga, con Gabriel Spanik, con los que tienes mucha cercanía allí en el estudio. Ay, ha sido un proceso lindísimo, ¿no sabes qué? Qué descubrimiento tan hermoso para mí poder trabajar con Lucero. Yo sé que allá tiene cualquier cantidad de fans y de hecho, yo no sabía que tenía un programa de ella, pues. Pero de verdad que ahora entiendo muchas cosas, entiendo por qué es la estrella que es, porque de verdad es un ser humano encantador como persona, como mujer, como madre, como artista, ¿no? Como profesional. De verdad es un placer compartir el set con ella, no sabes la luz que tiene, bueno, yo sé que sí lo saben, pero tenerla de cerca de verdad es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Marisol, pero también te vemos al lado del galán Fernando Colunga y al lado de nuestra venezolana Gabriela Spani, con las que tienes mucho, bueno, tu personaje, tiene muchos encuentros fuertes, ¿no? Sí, cada vez están más fuertes, está muy padre, es una muy linda experiencia estar con los grandes nuevamente, ¿no? Bueno, ya con Fernando es la tercera telenovela y con Gaby, que yo no tenía el gusto de conocerla, pero bueno, siempre es muy grato trabajar junto a una de las grandes, ¿no? Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos. sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? También te vemos trabajando con una gran actriz y bueno, Elvira y yo tuvimos la oportunidad de verla y entrevistarla en México, que es la señora Silvia Pinal. También te vemos en algunas escenas con ella. ¿Cómo han sido esas grabaciones? ¿Si tienes alguna anécdota con ella? Eso es un regalo de la vida, poder compartir el set con una de las grandes divas de mi país, con doña Silvia Pinal. De verdad es un regalo que pues ahora sí que yo no esperaba, y no sabes qué lindo carácter, qué linda mujer, qué linda ella, Ana Martín, Jacqueline Andérez, don Julio Alemán, Eric del Castillo. Bueno, ahí así para donde voltees hay un pura superestrella, ¿no? Wow, sí, un elenco de puras primeras figuras. Oye, Marisol, ¿y nos podrías contar alguna anécdota, compartir algo especial que hayas vivido con Lucero, por ejemplo? Pues es que todos los días son de no se me ocurre ahorita ninguna en especial, pero de verdad es estar jugando todo el tiempo. Tiene una capacidad de concentración de verdad admirable. Puede estar echando el relajo más grande del mundo y de pronto 5, 4, 3, 2 y volteas y ya está llorando, está metidísima en su escena y de verdad es de espérame, porque tú sí puedes, ahora espérame que yo me concentre, porque si no yo no lo voy a lograr, ¿no? Y es como estar pues te digo, es un súper entrenamiento, es estar jugando y haciendo las escenas todos los días, ¿no? Todos los días hay que estar como en el reto. Oye, Marisol, hemos visto unas escenas muy fuertes, ¿no? Con Gabriela Spani. ¿Cómo desarrollan esas escenas Gabriela Spani y tú? Porque son unas escenas muy fuertes. Me imagino que se divierten muchísimo. Y las que faltan, ¿eh? Y las que faltan. Vienen unas todavía más fuertes. Pero pues mira, todo de verdad es una niña encantadora, súper profesional y todo con un... Ahora sí que el respaldo de la dirección de escena que tenemos, que es buenísima, a cargo del señor Salvador Garcini, ¿no? Y todo siempre muy medido, todo siempre muy cuidado, y bueno, siempre salen muchas cosas ahí a la hora de los ensayos y de estar preparando las escenas, pero bueno, yo lo que te digo es que espérense, que todavía falta lo mejor. Oye, Marisol, pero es que Gabriela Spani, digo, Ivana, quiere quitarte todos los novios, ¿cómo es eso? Sí, caray, todos los hombres de la telenovela quieren con la Spanish, maldita sea. Pero bueno, tiene sus muy buenos motivos, muy bien puestos, ¿no? Yo lo entiendo. Oye, Marisol, cuéntanos un poco cómo es este lugar, Los Cascabeles, esta hacienda que vemos a través de la televisión y nos encanta admirar esos paisajes. ¿Cómo es ese lugar? Tú que como actriz, como persona, tienes la oportunidad de estar allí. Nosotros como televidentes, bueno, nos quedamos maravillados al ver esos paisajes. Y vemos, sentimos, ¿no? Cuánto frío hace allí cuando ustedes están grabando. A veces llueve mucho, se ven las gotas de lluvia. Cuéntanos cómo es eso. Sí, de verdad que es un placer poder recorrer y es la oportunidad que te dan muchas veces este tipo de trabajo de telenovela, de poder recorrer tu propio país, que muchas veces como mexicano ni siquiera conoces lo que tienes junto, ¿no? Y Hidalgo es un estado riquísimo, como ustedes pueden ver las imágenes en la tele, de verdad, esos colores, esa riqueza de paisaje, pues yo creo que solamente en ese estado tan tan hermoso que nos ha abierto las puertas y sí, como tú dices, de pronto pues todo se ve muy bonito en la tele, pero la verdad es que hace un frío de los mil demonios que tienes que estar, o sea, corte y correr por tu chamarra porque te congelas, ¿no? De repente un calor espantoso que bueno, córrele a la sombra porque el sol te acaba. Bueno, han sido locaciones que han estado, para mi gusto, perfectamente bien escogidas. Muchas veces es un poco difícil porque por las distancias, porque no están muy cerca la una de la otra, entonces pues hay tiempo de carretera, no sé, 2 horas, 3 horas en carretera, que bueno, pues implica una pérdida de tiempo y bueno, más ahora que ya estamos un poco apretados con las locaciones del final. Por ejemplo, ahorita justamente vamos camino a una locación en el estado que se llama Juchitepec, que es un viento espeluznante, tierra, calor, frío, todas las tempestades que te puedas imaginar. Pero bueno, yo creo que valen la pena porque el resultado, como dicen ustedes en pantalla, es hermosísimo. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva. Soy la dueña. Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches para amar. Eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente mío. perfecta dualidad. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Marisol, precisamente salió en la televisión una escena muy linda, muy divertida, y se trataba del momento en el cual tú llevabas a Valentina, o la convencías, para que le cantara con mariachi a José Miguel, ¿no? Aparte, Lucero, bueno, sabemos que tiene una voz preciosa y canta muy lindo. ¿Cómo fueron el desarrollo de esas escenas? Muy divertido, porque de pronto pues nos llegan los libretos y dices, ¿y esto qué? ¿O esto cómo? ¿Y esto va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Y lo empiezas a imaginar, pero por más que tratas de armarlo en tu cabeza, siempre la realidad supera, ¿no? Y bueno, esa locación fue en Mintó, en una hacienda en el estado de Hidalgo. Pero ahí, como te decía, de pronto pues eran temporadas donde las lluvias estaban más fuertes que nunca, ¿no? Entonces de pronto se inundaba todo, se llenaba de lodo, las unidades se atoraban, no podíamos llegar, se quedaban atorados a la mitad del camino, se tienen muchas veces que posponer las escenas. Y bueno, finalmente se logró, llegamos ahí un super mariachi, que es el mariachi que tengo entendido que acompaña siempre a Lucero en sus presentaciones. Entonces pues ya estaban más que acoplados, ¿no? Y ya nomás me tocó a mí llegar a gritar como loca Y ahí te vimos, gritando como mexicana, ¿no? En medio del mariachi. Exactamente. Oye, Marisol, ¿tú te sabes alguna canción de Lucero? Ay, la de Cuéntame las pecas de la espalda, por el amor de Dios. Sí, ¿y te atreverías a cantar un poquito de Cuéntame? Papiripao, cuéntame las pecas de la espalda, ven y cuéntame. ¿Quién en tu corazón, cuéntame? Exactamente, es mi favorita. Wow, yo creo que la próxima escena que hagan Valentina y Gabriela va a ser algo así, ¿no? Oye. Sí, justo al principio, una de las escenas que muy poca gente se dio cuenta, bueno, le hacía yo ahí un homenaje. Oye, Marisol, ¿y qué te parece si presentas la canción Cuéntame para que la escuchemos en este programa? Ay, por supuesto, una de mis favoritas, la de Papiripao, Cuéntame. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Hábil arquitectura, músculos al por mayor, ojos de cara dura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super pícaro. Junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts, bailas el no. Noa San Pedro, vertigo tus movimientos tan obsceno como un bailador. Papiripao, cuéntame quién hay en tu cabeza, ven y cuéntame quién en tu corazón, tú cuéntame las pecas de la espalda, no te acerques más, ten calma, que me caigo de la maca. Cuéntame, ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bueno, y seguimos después de escuchar Cuéntame con Marisol del Olmo, que está enlazada telefónicamente desde México con Venezuela. Marisol, ¿y qué mensaje le enviarías a Lucero a través de su programa de radio? Ay, que la quiero, que la admiro, que ha sido un placer no solo conocerla un poco más, sino poder compartir toda esta aventura con ella, y que Dios la bendiga y que la siga llenando de éxitos como hasta ahora. Marisol, ha sido un gusto enorme compartir contigo desde Venezuela a través de este programa ¿Qué onda, Lucero?, del sitio web oficial de Lucero, lucero.com.mx. Y bueno, Marcos y yo contentísimos de haber charlado contigo. Muchísimas gracias, Elvira y Marcos. Un placer saludarlos desde acá, desde México, en la fase final de las grabaciones de Soy tu Dueña. Y agradeciéndole a ustedes, no solo, y a la gente que nos sigue, que nos apoya, que nos quiere. Un beso a todo Venezuela. Muchas gracias, Marisol. Que tenga un feliz día. Gracias, igualmente. Nos vemos pronto, ¿eh? I can't hardly believe in the silence of this night that I could let your beautiful heart slip away. Remembering the moment so much rightly I was broken, and to this day I live with so much regret. And there's no way out, I find myself searching for you. Sleep to dream, do you hear my apologies? Falling through this lonely world, feeling nothing but emptiness, 'cause you should be with me. Just one way. Hear the window, was it your voice? Could it be the angels heard with sympathy? ¿Qué onda, Lucero? You slip into a smile, open the door only to find that it was my mind playing dirty tricks on me. And there's no way out, I find myself searching for you. Sleep to dream, do you hear my apologies? Falling through this lonely world, feeling nothing but emptiness, 'cause you should be with me. Just one way. Just one wish, bring back the light in my eyes. As I kiss every tear that you've cried, forgive and give heal what was meant to be indispensable. Just one wish, bring back the light in my eyes. As I kiss every tear that you've cried, forgive and give heal what was meant to. Tú eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Amigos, llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos acompañarles con música, con información de Lucero y algo más. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. ¿Qué onda, Lucero? Lo producimos en Maracaibo, Venezuela. Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta, para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Y la voz que identifica el programa es de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Saludos, Roberto. Saludos hasta México, Roberto. Y cuando no estamos en los micrófonos, los esperamos en las diferentes redes sociales con más información sobre Lucero y este programa. Estamos con más en Twitter y en Facebook. Les decimos hasta pronto con un tema del disco Indispensable del 2010 de Lucero. Con este tema, Lucero le canta al amor virtual. Hasta pronto, amigos. ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Yo prenderé el Skype a ver si apareces pegada del celular y no lo pienso soltar. Sé que me vas a textear cientos de miles de veces. Oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en MP3. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. La conexión directa se ha vuelto esencial. No hay lejos ni cerca si hay amor virtual. Super, super, super bien. Declaraste en YouTube ante muchísima gente. Quieres que el mundo ya sepa lo que por mí tú sientes. Me gusta oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en MP3. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bien conectada. Bien conectada. Del Twitter hasta el Facebook. Fotos en mi pantalla. Y solo me importas tú. Bien conectada. Y solo me importas tú. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, sí. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero?